Dormido en la selva, dice que es quimera pensar en tu amor. Yo pienso si adivino fuera que en ti el odio impera por desilusión. Escucha mi ángel querido, el odio causa dolor. Y eso para mí es cariño, porque por ti he sentido el amor. Quisiera recrear toda la naturaleza. Yo quisiera recrear toda la naturaleza solo para volverte a cantar. Oh dulce novia de la belleza, y eso en nuestros corazones separados de repente, que no saben de resurrecciones. Y lo mucho que llegué a quererte, ay, desilusionada, entrégame tu alma, te di mi corazón, entrégame tu amor, entrégame tu amor, te di mi corazón. Jamie Angélica Cortés, la niña más linda de Bogotá. Perdura la esperanza que tú tienes alma y tienes corazón. Solo que el orgullo te mata, por eso te niegas a darme tu amor. Por eso llorando vivo, solo pensando en tu amor. Y el tiempo será testigo que tuyo entero es mi corazón. Mi pasado fue dulzura, mi pasado fue de amor. Mi pasado fue dulzura, mi pasado fue de amor. Mi presente es un sol de amargura, ay mire mi presente es dolor. Porque el destino es infame y nos separó querida. Sin ti no tiene esencia mi vida, y tú no vienes a consolarme. Ay, desilusionada, entrégame